Sergio Miranda en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído, radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Feliz previernes! Buen día, buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a cantar. Hola, buen día. Y todos los nenes vamos hola, a hola, buen día, jugar. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. No, no, que, hola, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. Pipo. Buen día, grupa. Eso es lo que quiere la gente de Córdoba. Pero, ¿qué pasó? Hola, muy buen, pero muy buen día. Un buen día vamos a tener hoy, por favor. Vamos a tener el mejor día de todos porque es jueves. Sí, porque es jueves, porque es el previernes. Estamos preparados para que este sea el mejor día de la semana. Como dicen los locutores que se reciben y que tienen así. Como dicen los locutores en Golatos. Qué guacho que. Ya arrancamos mal. Así no, diría la chiqui. Así, yo te lo pido por el. No empecemos desde temprano, como dice nuestra amiga Aide, que está desaparecida en batalla. No me enfroles. Te lo pido por el amor de Dios. No me empieces a enfrolar desde temprano. No me empieces a enredar. No me empieces a meter versos de temprano. Te lo pido por el amor de Dios. Así no. No, así no, porque se va a pudrir todo. Eso de que te levantás temprano, de que todas las mañanas vas a mandarme. No, no, nena. Yo las mosquitas muertas como vos, mira, las tengo requete conocidas. ¿Ok? Bueno. Yo las conozco. Yo sé con los bueyes que estoy arando. Me salió el gaucho adentro. Bueno, basta. Arranquemos a laburar porque si no, hoy estoy lento. ¿Cómo anda? Es que es jueves, ya estoy relajado, ya está. Estamos felices porque ya la semana está recontra, súper perdida. Llega el fin de semana y ¿qué vamos a programar para el fin de semana? No sabemos nada todavía que vamos a programar, pero algo vamos a programar para el fin de semana. ¿Cómo andan, mis amores? Bienvenida a la gente de la hermosa Docta, como digo yo, de la hermosa Córdoba. Bebé, hay una canción que se llama Córdoba sin ti, creo que se llama, ¿no? Puede ser. Qué raro, ¿no? Que no me acuerde. Bueno, a ver si. Después me buscas, por favor, por favor, le vamos a pedir a nuestra gente. A ver, espera. Córdoba sin ti. Creo que la hace Luciano Pereira, ¿no? Que me muero de amor, por favor, con Luciano. Estoy enamorado de Luciano Pereira. Tengo que decirles que estoy enamoradísimo de Luciano Pereira. Sí, mirá, acá está, qué lindo. Con esto tendríamos que arrancar todas las mañanas, ¿eh? Con él. Pon él. Oh, mira mi vida, tocando la guitarrita chiquitito de papi. Era tan flaquito, tan flaquito. ¡Flaquito! Estamos en Punto Zenit Radio, estamos en Argentina Gay Radio. Hoy he vuelto solo y qué distinta la ciudad sin ti. A ver, arranquemos cantando a la mañana, a ver si te animás. Sacate la lagaña que tenés ahí justo en el ojo derecho. Ahí está, muy bien. Subime el volumen y deja de ser tan maricona con esas canciones gays que escuchás todo el tiempo. Y escucha un poco de música argentina. Escritas las iniciales en el árbol del amor. Aquellas que escribimos. Ay, qué lindo, pero qué poético. Enamorados. Para vos, Lolo, que sos un enamorado de la vida. ¿Cómo está el clima? Ahora vamos a ver el clima. En la plaza como dos niños. Y ahora, acá es donde sube el tono y no llega ninguna loca. Bueno, las locas llegan a cantar y dicen: no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí. Y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. ¿Y qué? No es lo mismo Córdoba sin ti. Siento el invierno penetrándote en la piel y tu figura se dibuja en el portal. vieja radio. Donde una tarde prometimos no olvidar. Y no es no estás, no volverás. Ay, me enamoré de Luciano Pérez, chico. Ay, qué maricón que soy. Bueno, me encanta. Igual, yo soy fanático de toda la música. Yo creo que aquellos que hacemos radio debe gustarnos todo tipo de música. No quedarnos solamente en algo específico, ¿no? El tango, el folclore, la música autóctona argentina. ¿Por qué no un bolerito? ¿Por qué no? Bueno, aunque el bolero no es de esta tierra, pero sí, ¿no? Qué lindo, la chacarera, la samba y todas esas cosas. Bueno, arrancamos la mañana contándote cómo está. Ya sé cómo está Córdoba. Ya sé cómo está Córdoba porque acabo de ver la imagen que me manda Lolo desde su balcón, ¿sí? Allí en el piso 39, ¿sí? De su torre, allí donde él vive. En el piso 30 está la radio, quiero decir, ¿eh? Sí, sí. Y él tiene un piso arriba de la radio. Un piso, por lo que veo, lleno de humedad. Porque hay mucha nube, nene, ¿eh? Hay mucha nube. Bien, tiene la entrada porque, claro, él me manda muchas fotos. Y entre todas las fotos que me manda de la torre, ¿sí? Una de las torres más altas de la provincia de Córdoba, me manda justamente la entrada al garage donde tiene estacionado su último vehículo, que acaba de adquirir. Muy bien, muy bien. Veo ahí el vehículo que está muy bien, Una Harley Davidson. Davidson, porque no es la otra. Esta es Harley Davidson. Olvidar. Sí, la Pereira es la mejor macha de todas. Algo les gusta el chaqueño, me muero con el chaqueño. 24 grados 8 la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad en la ciudad de Córdoba. Sin ti. La amo. ¿Viste cuando uno quiere tanto a alguien? No puede ser que me guste tanto este pibe. No, y además porque yo tengo una historia con Luján, ¿sí? Bueno, alguna vez. Bueno, uno, viste que uno es como... Uno es como que tiene... Uno siempre tiene un amor en algún lugar. Y yo he tenido tanto. Ay, los pajarillos. Ponele onda a la mañana que me voy a dormir, sino acá sentado en la puerta del estudio. Haceme la favor. Mira lo que me pasó hoy. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía, y sin querer empujé a una señora. Ay, pero qué mala esta Matías. Ah, pero esta es una loca mala, la Matías. Mira lo que me manda, dice: chicos, ¿qué pasó con AG Radio? Están pasando Argentina y Chima satelital. Está un viejo las pelotas. Un viejo cantando encima de Luciano. ¿Cómo hago para bloquearlo a este puto? ¿Cómo hago para bloquear a este maricón? Este maricón mala onda. Bueno, escúchame. A ver. Vamos a viejo, mira. Nene, sabes lo que te falta, vos. Sabes lo que te falta. Sigamos, a ver, ¿dónde estaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué era lo que estábamos por pasarle a nuestro? Lo voy a matar. Que no aparezca. Que no aparezca por Buenos Aires. Que no aparezca por Buenos Aires, porque mirá, nada. A ver qué le podemos pasar a mi amigo Juan, que está aquí en Córdoba. Claro, le tenemos que pasar algo conocido. Claro, algo conocido, lo demás, del chaqueño. A ver, esto, por ejemplo. Ahí está. Vamos. Ah, cierto, porque lo que pasa es que hay gente que, viste, que quiere hablar todo en inglés, viste, que engola la voz y quieren hablar todas, usan palabras en inglés. Priority, pero por favor. Con una carta de amor, yo me jugué el corazón. Eso. En las parajas del viento. Este adiós, aunque lo niegue tu voz, me va gritando el silencio. Cántamela, Lolo. Y no esperaba este adiós, aunque lo niegue tu voz, me va gritando el silencio. Ahí va. Buscando algún más allá, una nueva se va, dejándome para siempre. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también recuerdo en mi piel se cubrirá de gravilla. Este naufragio, mi bien, aunque no pueda creer, saldré solito en la orilla. Qué lindo, qué lindo. Cómo me gusta. Bueno, igual, viste que hay gays y hay gays. Hay gays y hay gays. Me dan letra estos maricones. Hay gays y hay gays. Los hay buenos, los hay malos, los hay maricones y los hay. Y los hay de esos. Y los hay de esos. Bueno, vamos. ¿Será esta la canción que ando buscando? Ah, no, no, esta no es. Porque hay una canción que hay algunos gays que les gusta mucho, que no es esta Flor Amarilla. Sino esta. Dios mío, estos maricones. Estos chiquitos. Mi ciela, mi ciela. Hashtag mi ciela. Matías, estás invitado. Estás invitado. Ay, esta me encanta también. A ver, para mis niñas que están ahí del otro lado, a ver. Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría él a buscarla con sus flores amarillas. ¿Que no me la sé? No te apures, no detengas el instante del encuentro. Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides que la vida casi nunca está dormida. Nena, escúchame, yo me la vi completa, vi toda, me vi completa, las dos temporadas me vi las dos temporadas, olvídate, me vi toda y la volví a ver otra vez, olvídate, me encantaba Floricienta, pero sí, si, no, ¿dónde hay un maricón que no haya visto Floricienta? No existe, ¿entendés? ¿Me explico? Bueno, hola Vane, buen día, mi cielo, gracias por estar ahí del otro lado. Diego, querido, también gracias por estar allí. Saludamos. Quiero saludar a Reverendo Greg ICM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, que nos sigue, nos escucha. Muchísimas gracias, nos agregó hace unos días. Muchísimas gracias. Creo que es de la Iglesia Anglicana, creo que es. También a la gente de la provincia de Santa Fe, que nos están escuchando. Porque subimos una noticia sobre la casa LGBT de Rosario, seguramente es por eso, ¿eh? Yo qué, Vane, vos qué, Vane, me pones yo ahí en un mensajecito. ¿Qué, Vane? Contame, decime. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a trabajar, pues ya estoy, arranqué boludeando temprano. Lo que pasa es que viste que me descontrolan. A mí no me. Les pido por favor, ¿sí? No me tosigan, por favor. Floricienta tendría que volver con una versión 2018. Más gay, ¿entendés? Más gay. Tendría que haber personajes más gays. Si le habremos dedicado horas a alguno de los protagonistas. Dale, no lo contás. Ella sabía. Bueno, ahora aquí en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas en la zona del Aeroparque Jorge Newbery. Ahí toman el dato que hoy te estoy dando yo, con un 82% de humedad, está nublado, hay mucha humedad, está horrible, la verdad que es una mañana, no voy a decir una mañana de mierda porque sería mentirle, pero la verdad no es una mañana de mierda, es una linda mañana porque es jueves. Bueno, 20 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Yo tengo que ser como yo no podría ir a trabajar a Córdoba, porque allá son todos buenos locutores, todos engolan, viste, todos así ponen la voz, yo soy un desastre, viejo. Es que viste que después de una edad como que todo te chupa un huevo, ¿no? Claro, a mí es la verdad. Todo me entra por acá. Mirá, por acá. A una edad determinada todo te entra por acá. Te sale por acá. tira para arriba. Bueno, sí, a una determinada edad todo te entra por acá, te sale por acá. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, vamos a tener un día, te digo, hoy vamos a tener una jornadita en Buenos Aires de esas, de esas. Se pronostican lluvias y tormentas para Buenos Aires. Para la provincia de Córdoba también, una máxima de 31 grados para Córdoba, una máxima de 28 grados para Buenos Aires. Bueno, aquellos que pensaban ir a girotear por la costanera hoy, olvídense, muchachas, muchachos. Olvídense, muchachos. Cuando yo era adolescente, siempre vengo contando cosas de viejo. Yo ya sé que soy viejo, chicos. O sea, no me molesta para nada. Al contrario, lo vivo muy feliz. Más de una quisiera llegar a mi edad. Pero, viste, algunas no van a llegar. ¿Qué va a hacer? Se van a morir jóvenes. Bichada. Bueno, pero... pero... yo puedo contar historias. Por suerte, tengo muy buena memoria y tengo... buena historia para contar siempre y historias ricas que me enseñan a seguir adelante. Y por supuesto, yo tengo carnet de conductor. Yo tengo cédula verde. En cambio, ustedes chiquitas todavía no. Bueno, pero a lo que iba, dejá de pelear, Miranda, a lo que iba. Que, tenemos unas notas hoy, unas entrevistas hoy impresionantes. Che, viene el doctor Amor hoy, Hoy el doctor Amor nos va a estar hablando sobre el cuidado de nuestras mascotas. Hay algunas preguntas que nos estuvieron haciendo, así que ahora vamos a estar contándolas. Te decía, cuando yo era más chico en la escuela, hacíamos imitaciones y todo más que yo, y hacíamos, yo hacía a Tita Merelo. Me acuerdo que había una mamá que siempre venía a la puerta del colegio y me decía: hola, muchacho, muchacha, muchacho, me decía. Yo la miraba a esta vieja loca, ¿qué le pasa? Terminamos siendo grandes amigos después con Doña Coca. Porque le gustaba que imitara a Tita Merelo. Mira, no sé a qué vino, ¿eh? Ay, qué viejo. Pasó, abre tu corazón, la vida se hizo para y no se tira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida y no se desprima. No, tira para arriba, carga vitaminas. Tenemos novedades para mayo, para mayo. Si yo estoy respondiendo a tu pregunta, ¿quién está? Ah, mi vida, Vane, mi cielo, gracias por estar ahí, corazoncito. Qué amorosa que sos. Me encanta la buena onda que tiene la gente. Tengo. Espera, porque tenía acá unos amigos que nos estaban hablando desde hoy temprano. Ah, Nico, sí, Nico Juárez. Un cariño muy grande. Muchísimas gracias que nos está escuchando también. Ah, Néstor Oliveira, sí, del sindicato de camioneros. Le mandamos un cariño muy grande también porque me está escuchando. Me dijo: mirá que estoy prendidísimo escuchándote. Muchas gracias, Néstor. Es vicepresidente del sindicato de camioneros de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Que siempre están luchando por la diversidad y por la igualdad y tantas otras cosas que la verdad que le agradecemos profundamente que siempre estén ahí. Bueno, ¿qué más? Quiero agradecer también a todos los que escuchan cada mañana, porque cada mañana somos más los que nos enganchamos a despertarnos temprano, para no, la verdad que todavía no sabemos muy bien para qué, pero nos despertamos temprano. Un cariño grande para Shiva, que está trabajando a full hoy también, otra que se levantó tempranito hoy. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ver qué pasa en la Argentina con la tapa de los diarios. Lolo, ¿cómo sale la transmisión? Lolo, ¿me podés mandar un QSL, por favor? Bueno, iniciamos el repaso, ¿sí? Por esta pasarela de información con el diario Clarín, como siempre, el diario de mayor tiraje. Vamos a hacer así, no es porque sea nuestro preferido ni nuestro no preferido, es por una cuestión de tiraje, ¿no? Sabemos que el de mayor tiraje es el diario Clarín, lejos. Bueno, allí en el alerito, ¿sí? Del techo que tiene Clarín, hoy arriba de todo vas a encontrar... a Javier Toledo, que hizo el segundo gol del festejo. Javier aparece con la foto con el dedito ahí levantado en la Copa Libertadores. Tucumanazo en La Paz. Atlético venció 2-0 a The Strongest e hizo historia. Hacía 48 años que ningún club argentino ganaba allí. Los 80 y los 90 reviven en el Museo de Bellas Artes. Qué lindo lugar. La Fundación Elía Rovirosa le donó su valiosa colección. Ah, está buenísimo para ir, Está buenísimo para ir. Tengo ganas, hace mucho que ando por los museos. Tendrá que la noche de los museos, qué lindo que es aquí en Buenos Aires. No saben lo que se pierden, chicos, ahí en Córdoba. Gracias, Juan, gracias. Pero yo no estaba hablando si salía marica como siempre. Estaba preguntándote del sonido. Qué tarada que sos, está gorda, frentuda. Bueno, che, nos tratamos muy mal, tratémonos mejor, en serio. Ya no me gusta, ya no me estaría gustando que nos estemos tratando muy mal. El título principal de la portada del diario Clarín de hoy, el tema del día, el impacto por la suba de los servicios públicos. Macri abrió un canal de negociaciones con aliados y opositores para las tarifas. El jefe de gabinete Marcos Peña recibirá hoy a los referentes de la Unión Cívica Radical del sector de Carrió en Diputados. Con las propuestas de sus aliados buscarán unificar un esquema de alivio a los aumentos de los servicios públicos y luego lo llevarán al Congreso para discutirlo con el peronismo dialoguista. Yo voy a contar algo. Creo que estamos todos en la misma. Queremos que baje la inflación. Queremos que dejen de cobrarnos lo que nos están cobrando por todo. Queremos que dejen de sacarnos el sueldo porque uno cobra a fin de mes y te dura 5 minutos, como dije ayer, te dura 5 minutos el sueldo. Bueno. Y además los sueldos son mucho más bajos de lo que vos tenés que pagar o desembolsar por mes de tus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer en el bochornoso momento que sucedió en Diputados, quiero decir esto porque muchos hablamos, muchos leemos, nos cuentan, pero hay cosas que no cuentan. Y el Congreso puede debatir determinadas leyes, determinadas cuestiones, pero el Congreso no puede bajar o subir los precios. Eso es potestad de los presidentes, en este caso del presidente actual Macri. ¿Ok? Bueno. De 10 la transmisión, te escucho desde Cenit ahora. Gracias, Matías, querido, mi vida. Un besito grande. Gracias por estar tan atento. Me encanta que estés así. Te decía que a veces uno en la vorágine de todos los días dice, bueno, hoy me voy a bailar con mi novio, me voy a hablar con mis amigos, con mis amigas, hoy nos juntamos a la casa, bla, bla, bla, bla. Y todo necesita de dinero. Todo, absolutamente todo. ¿Querés ir a un sauna? Necesitas dinero. ¿Querés ir a levantarte un chico por Grindr? Necesitas dinero para tener crédito para el teléfono o para pagar el streaming, o pagar el streaming, eso es lo que tengo que hacer yo hoy, o pagar el servicio de internet. Bueno, para todo se necesita dinero, ¿está claro? Bueno, pero ¿qué pasa? Si no lo tenés, se complica, y a veces no lo tenés porque hay que pagar impuestos, sobre todo aquellas locas que viven solas, ¿no? Pero si tenés que pagar la luz, el gas, a precios que no se condicen con tu bolsillo, estamos todos en un problema. Entonces está bien que todos protestemos, ayer hubo ruidazo, cacerolazo, qué sé yo, no fue tanto, no fue tanto, vamos a decir la verdad, no fue tanto. La gente no... Néstor, querido, gracias por estar ahí. La gente no está tan metida en la cuestión de hagamos ruido, saquemos a Macri. Son pequeños grupúsculos, ¿no?, los que hablan de estas cuestiones, pero no está mal. Está bien que haya diversidad de opiniones y de sentimientos, si se quiere. Pero quiero aclarar esto porque muchos piensan de que porque hay una reunión en Diputados o en Senadores va a cambiar la cosa. No, hay propuestas que después la tiene que determinar el Poder Ejecutivo a través de una firma del Presidente de la Nación. Es decir, él es el que termina decidiendo. Por lo tanto, aquí, si hay aumentos, la culpa se la vamos a echar al Presidente. Porque los ministros hacen lo que les dice el Presidente y los ministros traen propuestas y el Presidente es el que te dice, bueno, está bien, sí, hacelo, está bien, te lo acepto, hacelo. Y el presidente aceptó tener aumentos exorbitantes, desmedidos, no fijarse en el bolsillo de la gente. Bueno, la verdad que la pifian mal. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que si tuviésemos un gobierno como el anterior, por ejemplo, en donde podemos comprar de todo, nuestro bolsillo está un poco más holgado, estamos más tranquilos, también se ayuda muchísimo a la gente con planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, también hay que decir que todo es un gasto que después hay que pagar. De hecho, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, digo, cuando vos entregás muchos planes sociales, cuando no aumentás las tarifas de algún determinado servicio a un nivel que ayuda a la recaudación fiscal interna del país, esto genera que a la larga se produzca un déficit que vamos a tener que pagar todos. ¿Me explico lo que quiero decir? El gobierno anterior entró en una enorme deuda interna. Enorme. Porque los servicios eran más económicos y lo bancaba el Estado. ¿Me explico? Entonces, eso ahora hay que pagarlo. Bueno, llega un nuevo gobierno, en este caso el de gobierno de Mauricio Macri, y empieza a pagar esa deuda porque no se pueden sostener más los servicios, teníamos cortes de luz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cortes de gas, incluso en algunas zonas. Entonces había que aumentar los servicios, aumentar el transporte, aumentar la comida, aumentar todo. La nafta, el transporte, bueno, lo que le compete al Estado, ¿no? Que es el transporte, en este caso la nafta, el combustible, los servicios esenciales. Ahora yo pregunto, si los servicios son esenciales, ¿por qué tenemos que estar pensando antes de un plato de comida, antes que en un plato de comida, pensar en la boleta de la luz o del gas? ¿No te parece ilógico? Cuando deberíamos estar pensando en la comida y no en un plato, en una boleta de gas o de luz. Es absolutamente ilógico. Deberíamos pensar en las dos cosas y tranquilos. Estamos pensando cómo llegar a fin de mes o qué va a pasar el mes que viene con la boleta de luz o de gas. Que son los principales problemas en la Argentina hoy. La boleta de luz y la boleta de gas. Vos, Lolo, dejá de gastar tanto. Ahora que tenés gas, dejá de gastar tanto, nena. Entonces, uno dice, ay sí, pero viste que mucha gente, generalmente los jóvenes, ¿no? No quieren escuchar este tipo de cosas y la verdad que no les interesa y están en otra pavada, están en la cosa frívola, en esta cosa de no me importa nada. No me importa la noticia, no me importa la política, no me importa. Bueno, te debería importarte, porque el día que te independices, querido, querida, ¿sí? Se te va a venir la noche. ¿Me explico? Hola, Alex. Se te va a venir la noche. Entonces, hay que empezar a entender cómo funciona un país, cómo funciona la estructura de un Estado para saber cómo puede funcionar nuestra economía. Y nuestro primer y principal problema es que nuestra economía está funcionando muy mal. Bueno, la reunión que el presidente quiere mantener en el día de hoy con los principales aliados, ministros, etcétera, etcétera, etcétera, hoy tiene que ver con esto de vamos a ver cómo la dibujamos para que nos dejen de hinchar las pelotas. Vamos a ver cómo la dibujamos para que sigamos ganando. Y yo quiero decir otra cosa también. Vos preguntarás por qué se ensañan tanto en aumentar todo en este país desde el gobierno. Mirá, es muy simple. Es tan simple. El gobierno entró en una deuda por 100 años. Esa deuda hay que pagarla. ¿Está? El país contrajo mucha deuda anteriormente también y hay que también pagarla. Bueno, para pagarla hay que recaudar. El error que comete el gobierno, porque sí, no deja de ser un error, es recaudar a través de impuestos que pagamos todos por igual. Y ese es el error. No podemos todos por igual. Entonces, el que tiene un ingreso per cápita de 35 mil pesos paga lo mismo que aquel que cobra 4 mil pesos. Y eso es lo que el gobierno no está regulando y aparentemente no estaría viendo, porque uno después de 2 años y pico no dice, pero no lo estaría viendo entonces. Bueno, y aquí está la desigualdad. Y el poder se nos ríe en la cara. Y por más que sigamos protestando, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante pensar en la factura de la luz y el gas que en un plato de comida. ¿Se entiende la alegoría que estoy haciendo? Entonces, es más importante para el gobierno seguir recaudando para pagar su deuda externa, incluso interna, que pensar en el plato de comida que nosotros necesitamos. No le interesa al gobierno eso. Y sea como sea, tenemos que recaudar. Ese es el pensamiento del Estado, del gobierno. Lamentablemente, en el medio estamos nosotros. ¿Está? Estás vos, estoy yo. Y mal que nos pese, a todos por igual, hoy nos está yendo de la misma manera. Entonces, deberíamos concentrarnos en utilizar los medios disponibles que todo ciudadano tiene para la protesta. Mirá, ayer en algunos municipios del conurbano bonaerense se juntaron muchas personas en los municipios, en las afueras de las empresas de servicios como de Nor, por ejemplo, Edesur, Gas Natural, para hacer protestas. Y hicieron muchas asambleas en la provincia de Buenos Aires. De esto no hablan los medios, quiero decir, los medios nacionales no hablan de esto. Hoy vamos a hablar con un periodista que nos va a contar ese detalle. Se hicieron muchas asambleas en varios lugares donde se trataba con sus legisladores locales, ¿sí?, concejales, medidas urgentes. Hay un municipio que dictó la emergencia tarifaria. ¿Qué significa esto? Que si a vos te viene una boleta de gas o de luz que vos crees, considerás y leíste la letra chiquita que a veces ninguno analiza, la boleta de gas nadie la analiza, la boleta de luz menos, se dispone en ese municipio, como en otros más también, y ya hay un precedente de esto, con abogados, ¿sí?, ver qué es lo que está mal y lo que está bien, y se generan amparos para no pagar la luz o el gas. Si esto se hace masivo, existe una altísima probabilidad de que si el gobierno no hace nada en las próximas horas, va a haber una catarata inmensa de juicios al Estado y a las empresas privadas que responden al Estado, en este caso de energía. ¿Está claro? Entonces, ojo con lo que se viene. Este es el panorama que se viene o que se vendría. Por lo pronto, ya hay varios municipios, por lo menos conurbano bonaerense, zona sur, zona oeste, son los principales, no tanto zona norte, que han dispuesto emergencias tarifarias. ¿Ok? Y esto hace que uno pueda tener la posibilidad de no pagar. Vos decís, claro, pero no van a pagar. Y no, porque además están interpelando a los funcionarios nacionales, piden que vayan funcionarios nacionales a esos municipios a dar explicación del porqué de las subas en servicios a personas que no pueden pagar. En el conurbano bonaerense, vamos a hablar de La Matanza, que tanto salió estos últimos días. En La Matanza, una familia normal tiene un ingreso que no supera los 5.000 pesos. Decime vos si te viene la luz por 2.000 pesos, el gas por 2.000 pesos, son 4.000 pesos. Y te viene y te quedan 1.000 pesos para darle de comer a tus 8 hijos. Me seguís, ¿no? Con 1.000 pesos durante un mes. Sergio, es muy exagerado lo que decís. No, ¿sabés qué no? Me estoy quedando corto. Hay gente que no, ni siquiera cobra 5.000 pesos por mes o recauda en su bolsillo 5.000 pesos por mes. Esta es una realidad que muchos no quieren ver. Hay muchos que no quieren ver la realidad que nos rodea. Y nosotros, acá, en Golpe de Oído, te la contamos. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Momento de música en la mañana de la radio. Vamos a escuchar un temita musical, ¿te parece? Mucha política por hoy. Bueno, ya empezamos con los entrevistados, ¿eh? En un minutito más ya venimos con entrevistados y con las notas que tenemos preparadas para el día de hoy. Hoy tenemos un programa, mamita, que te la voy a decir, ¿eh? Bueno, ¿cómo va saliendo todo? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o vamos peor? Vamos bien, yo creo que vamos bien. Bueno, arrancamos. Hoy tengo ganas de escuchar algo latino clásico, ¿eh? Latino clásico, a ver qué encuentro. Ay, mirá qué lindo. Esto se la voy a dedicar a todas aquellas personas que sufren por amor. Una versión de a mí, una artista que me encanta, que se llama Ana Cirré, que canta: eres el hombre perfecto en el que busqué por tanto tiempo. Bueno, Ana Cirré hizo esta versión de un tema súper famoso. Y la escuchamos acá. ¿Por qué es tan cruel el amor, Ana? A ver si me lo podés contar y cantar. Esta es la música de Golpe de Oído. No se acaba el amor solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo ni compra el olvido ni nos borra del mapa. El que tú no estés no te aparta de mí. Entre menos te tengo, más te recuerdo. Aunque quiera olvidarte, estás en mi mente y me pregunto mil veces ¿por qué es tan cruel? Que me ata y desata y luego de a poco me mata. Me bota y levanta y me vuelve a tirar. ¿Por qué es tan cruel el amor que no me deja olvidar? Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón, arañándome la cruel el amor. Ahí estábamos con Ana Cirré, la gente está toda loca ahí escribiendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, llegó el momento de hablar con alguien que hace mucho que lo quería tener acá en el aire. Ya lo habíamos tenido alguna vez, pero lo quiero tener de vuelta conmigo acá en el aire. Miren, yo le voy a contar a todas las locas que están del otro lado que es un bombonazo. Es un bombonazo. No se hagan ilusiones porque es heterosexual. Igual es heteroflexible, como dice ahí en Córdoba mi amigo Lolo. Bueno, en vivo desde Buenos Aires, en vivo desde Córdoba, ageradio.ceni.ceni ageradio, lo tenemos al señor, al periodista número uno de los sábados, como dice mi amigo Daniel Cabral, mi amigo Diego Napoli. Hola Dieguito, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo está el clima por ahí por la zona oeste? Sí, y bueno, mira, a mí mamá me dijo que tenía buenos cantos cuando nací. Perdón que te perdí, ¿eh? Ahí te tengo de nuevo. Bueno, no sé, te perdí. Pará, a ver, ahora te tengo de vuelta. Ahí te tengo de nuevo. No te escuchaba. Está bien. ¿Cómo? Bien. Era flexible, me llamó la atención. Sí, no sé qué me pasa últimamente. Qué grande, bueno, está bien. Es así la vida. Si es un rótulo nuevo, lo aceptamos. Claro, escuchame una cosa. Diego, a vos te tienen como el... Uy, se me cortó, mira. Ah, hoy estoy. Para que lo saco de nuevo. Aguantame un cachitito. Espérame ahí. Ahí lo estoy llamando. ¿Lo estamos llamando de nuevo? Sí. Ahí está, se me había cortado, Diego. Te decía, vos tenés fama de... Hola. Vos tenés fama de Latin Lover, Diego. ¿Es cierto eso? A ver si me responde. Dieguito, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Tenemos mala comunicación hoy, con Dieguito. Pero, che, no lo puedo... A ver, vamos a hacer otro intento. Vamos a llamarlo. Esperá, dame despacito. Así no se puede trabajar, viejo. A ver, esperá que lo perdí. Pará que lo perdí, acá lo tengo. Ahí está, muy bien, Dieguito Napoli. A ver si ahora sí podemos tenerlo en línea nuevamente. Ahora sí, creo que ahora sí lo vamos a tener, A ver, llamamos. No hay caso, che. A ver, ¿habrá posibilidades? Hola. A ver, ahora parecería que sí, ahora, ¿no? Hola. Parecería que sí, ahora me escucho. No hay caso, che. Bueno, tenemos problemitas con Diego. Mira, lo íbamos a tener a Diego en el aire. No, hay un problema de comunicación porque él está en la calle en estos momentos. Y teníamos un problemita de comunicación. Vamos a ver si lo puedo volver a poner en el aire. Dame un minutito, estamos complicados hoy, Hoy estamos complicados. Mira, tengo un montón de notas, estamos re complicados hoy. Estas cosas suceden, pero está bueno que suceda en vivo, Si ves que estamos trabajando en vivo. Ahí está. Ahora sí te tengo. ¿Ahora me escuchás, querido Diego? Ahí está. Bueno, ahora sí te tengo. Bueno, Dieguito, vos tenés pinta de Latin Lover, me dijeron a mí. ¿Es cierto eso? ¿Que sos un Latin Lover? Ah, sí, una, me encanta. ¿Qué pasa? Porque se cortaba tanto. No, tenemos problemitas, que ya lo solucioné. Estaba tocando lo que no tenía que... ¿Viste? Yo siempre toco lo que no tengo que tocar. Ah, está bien. Yo pensé que era un tema de tarifas, viste, que no habías pagado. Latin Lover no, qué sé yo, me la rebusco, hago un montón de cosas para rebuscarme. La remo, soy un remador. Sos un remador. ¿Anduviste viajando por Europa? Anduve, sí, anduvimos recorriendo España e Italia. Qué lindo. Una partecita. Qué lindo, hermosa experiencia, ¿no? ¿Habías ido en alguna otra oportunidad? No, jamás había subido en avión, tampoco en mi vida. Ah, me imagino. Allá lo subí a 8. No me digas, no te puedo, claro, viste que uno cuando arranca con todo, si no, no arranca con nada. Claro, viste, yo soy de todo o nada, viste. Si vamos a arrancar, arrancamos bien. Mira, si la primera vez te gustó, seguí con todo. Me parece muy bien. Entonces la pregunta te la voy a hacer sí o sí. ¿Vos sos heteroflexible? Ah, ya directamente me lo preguntás. A ver, escucha. Te escucho. Todo se puede negociar. Mira. Viste que. Voy a traer la frase del filósofo Ricardo Darín. Puta, no falta lo que falta a esos financistas. Sí, tal cual, definitivamente. Así que, viste que todo se puede hablar en la vida, ¿no? Claro, todo es hablado. Hay que probar todo al menos una vez, dice. Claro. Bueno, lo que no se puede probar una vez, mejor dicho, porque ya estamos cansados, no se puede probar una vez más, me parece que es meter la mano en el bolsillo y pagar las cosas que estamos pagando, y la gente está muy pero muy enojada y nos siguen dando vuelta con estas cuestiones. ¿Cómo lo ves desde la óptica periodística, Diego Napoli, esta cuestión de los aumentos y la cosa de que ya no alcanzan los sueldos, no alcanza la plata, la gente se queja, el despelote que hay en el gobierno, que sí, que no, que mañana, que pasado? Y lo veo con cierta preocupación. Bueno, ayer la gente se manifestó en muchos lugares, porque bueno, uno ve las manifestaciones en los medios de comunicación masiva ver las manifestaciones que hay en Capital, pero bueno, nosotros al cubrir lo que es el conurbano bonaerense, sabemos que en San Miguel hubo una repercusión muy grande, el ruidazo, Hurlingham, Morón, hubo muchos lugares donde también la gente salió a la calle, porque sí, molesta mucho el tema de las tarifas y aparte el incremento tan grande en el tema de la luz, ¿no? Sobre todo, pero eso se le suma al transporte público, se le suma el gas, se le suman los servicios de agua y obviamente a la gente le cuesta llevarlo adelante, sobre todo con una inflación que parece que este año va a terminar siendo mayor que el año pasado. O sea, una inflación que venía decreciendo a comparación del inicio del gobierno, que había sido un 40%, que venía decreciendo, parece que este año va a ser aún mayor. El mes pasado, estamos hablando de marzo, sí, superó los 2 puntos. Terrible. Así que se prevé, el gobierno hablaba de que este año, a principio de año hablaba de un 17, ahora ya llegó a 20 el cálculo, pero desde las consultoras privadas suponen un 25% de inflación proyectada para el 2018, lo cual también es, o sea, es un crecimiento, sobre todo porque lo que no crece son los salarios, y eso lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces cada vez es más difícil para la gente llegar a fin de mes, y sobre todo también para en este círculo que se termina haciendo para los negocios mantenerse, porque a ver, si te aumentan las tarifas y encima para la gente es más difícil comprarte, bueno, es más difícil pagar esas tarifas y los negocios muchos terminan cerrando. Entonces, bueno, y eso hace que la rueda del consumo no continúe. Claro, tal cual. Y además, inclusive con el tema de la inflación, hasta el propio Fondo Monetario Internacional ya predijo que la Argentina va a estar arriba de los 23, 25 o 26% de inflación. Sí, sí, para este año. A ver, recordemos que también estamos hablando de un gobierno que decía que la inflación no iba a ser un tema en el gobierno, y vemos que primero, bueno, decían, bueno, estamos logrando reducir la inflación. Es cierto, pero, a ver, en 2 años está llegando a lo que agarró, digamos, el último año del kirchnerismo fue, según el kirchnerismo, un 15, suponemos que habrá sido entre un 20 y 25, claro. El último año el último periodo fue el 2015, a ver, si después de 2 años y medio recién logró llegar a igualar lo que te dejó el gobierno pasado, bueno, me parece que como toma la frase del presidente que decía la inflación es la muestra de tu incapacidad para gobernar, bueno, acá se está demostrando, ¿no? Pero si a eso le sumamos aumento de tarifas, al aumento de precios, y no solamente de un servicio, sino de todos los servicios, sumado al transporte y sumado a la nafta. Definitivamente, no, seguro. Y además, vamos a recordar que también el gobierno entró en una deuda internacional. Yo hacía recién la editorial de inicio del programa, y el gobierno entró en una deuda que la tiene que seguir pagando, y no tiene mejor forma de recaudar para pagar esa deuda. Porque, a ver, los argentinos tenemos que dar prioridad todos los días y pensar, ¿qué hago primero? ¿Pago la luz, el gas, o compro la comida para tener un plato de Murphy en casa? Y no, pagamos la boleta de luz y de gas para que no nos lo acorten. El gobierno piensa parecido, es decir, todos los días está pensando cómo pagar esa deuda, ¿sí?, para que no se vaya todo al demonio definitivamente, esa deuda que contrajo casi por 100 años, ¿sí?, y la mejor manera es recaudar a través del bolsillo de los ciudadanos que no pueden pagar. ¿Me explico? Sí, el tema es recaudar a través del bolsillo de los ciudadanos, pero mientras tanto, recordemos que en el presupuesto, no de este año, sino del año anterior, del ejercicio 2017, una condonación de deuda de 1.200 millones de pesos a la empresa Edenor, o sea, la empresa que ahora está con la libertad suficiente para incrementar, también se le ha condonado deuda. Recordamos también la reducción del impuesto a la soja, la reducción del impuesto a las mineras, recordamos la reducción en el ejercicio de este año a las tabacaleras, la reducción impositiva. A ver, ¿es a costa del bolsillo de los ciudadanos? Sí, pero no de todos los ciudadanos, ¿no? Sino sectores más vulnerables, hablamos de clase media baja y clase baja. Claro, no, y además también digamos que la inflación Yo para poder entenderlo, ¿no? Si a vos te aumentan la luz y no podés pagar la luz, tenés que aumentar tu mercadería para poder venderla en la góndola luego. Pero el ciudadano común tiene que pagar la luz y el gas, no le queda plata en el bolsillo, por lo tanto no puede ir a comprar a la góndola del supermercado la mercadería que necesita. Por lo tanto, empieza a haber menos ventas. Por lo tanto, la inflación sigue aumentando porque no se puede. Y además hay una baja de consumo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de suba de tarifa, pero no estamos hablando de la baja del consumo también, ¿no? Sí, exactamente. A eso te hacía referencia al principio, ¿no? El círculo del consumo se está viendo absolutamente perjudicado, porque a ver, si la gente no tiene para pagar los servicios, menos va a tener. Pero no solamente hablamos del... estamos hablando del consumo a nivel, bueno, el fin de semana me voy a tomar un helado con mi pareja, o el fin de semana me voy a tomar algo con mis amigos a la noche, o lo que sea. No estamos hablando de eso, estamos ya hablando a esta altura del consumo más básico, de los productos de primera necesidad, claro, ¿no? Que ya hace rato que se viene intercambiando por productos de, como se le dice, o segunda mano, o los productos sustitutos. Ahora ya es, a la gente se le está complicando hasta eso. Entonces hay productos de primera necesidad, como la leche, que incluso estadísticamente ya han empezado a bajar. Sí, sí, tal cual, definitivamente. Bueno, todo muy complicado. O sea, estamos hablando, sí, únicamente de lo que se puede decir los gustos, que eso también mueve mucho la rueda de consumo, porque hace que las pymes se comiencen a mover, sino ya estamos hablando de productos de primera necesidad. Sí, sí. Sí, además productos que no deberían ser absolutamente caros, para nada caros, ¿no? Y bueno, lamentablemente pagamos fortuna como si fueran de oro. Diego, te voy a volver a molestar la semana que viene para seguir hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía, que vos tocás siempre muy pero muy bien y tan acertadamente. Y después te voy a hacer un desafío. Nosotros publicamos en la página de Argentina Gay Radio, de ageradiotv.com, hace unos días, publicamos una noticia que tiene que ver con el deporte, que salió a nivel nacional, que tiene que ver con el deporte gay, ¿sí? Porque apareció un torneo de fútbol, uno más, ¿no? Un torneo de fútbol para gays que cuenta con 300 jugadores. Te voy a poner esa tarea para que la semana que viene hablemos de eso, porque yo sé que de fútbol sabes mucho, y para que hablemos sobre el tema del fútbol, porque en el fútbol profesional se está hablando mucho de muchas cosas que están sucediendo a nivel fuera del deporte, es decir, a través de cuestiones sexuales, inclusive hemos hablado de mucho futbolista come balones, así que vamos a estar hablando de eso la semana que viene. Si no te jode, te voy a volver a llamar a mitad de semana para que podamos conocer un poquito más de tu opinión acerca de esta cuestión. Nada, al contrario, es un tema muchas veces tabú, ¿no? Porque claro, es el tema de la homosexualidad en el fútbol. Yo realmente no he conocido más de dos o tres casos de jugadores en todo el mundo que han manifestado su homosexualidad. Sí. 10%. Se te va la señal, Diego. ¿Estás ahí? Ana, estamos bueno, ahí lo teníamos, ya lo vamos a llamar después a Diego. Teníamos problemas con la conectividad de Diego y él está en el oeste de la provincia de Buenos Aires y andaba en la calle. Bueno, muy interesante, me parece que lo puse en un apriete Diego. Bueno, seguimos en la mañana de la radio, 59 minutos de las 11 de la mañana. Ya una pausa. Con vos todo el año.

Hoy tengo un día de esos reflexivos, ¿viste? Les manda un beso muy grande Diego Napoli. Gracias, Matías, le pasé tu comentario. Diego Napoli va a estar la semana que viene con nosotros nuevamente. Ya estuve hablando, quedó encantado con la charla. Le gustó mucho la propuesta de hablar de fútbol gay, ¿eh? Le encantó la idea. Es un futbolero, te digo, no sabes lo que es. Bueno, muy lindo Diego Napoli. Qué lindo que es Diego Napoli, me encanta. Bueno, chicos, yo le digo así, es un compañero de trabajo de otra emisora, por eso, quería decir la verdad. Como yo trabajo en una FM, nos conocemos desde ahí. Bueno, gracias, Kit. Gracias. Un saludo grande para Jorge Felipe Urquiza, que nos aprueba todas las publicaciones que ponemos allí en Cazadores y Osos Gay Argentina. Muchísimas gracias. Un cariño muy grande. Teníamos problemas de conectividad porque Diego estaba en la calle. Eso se complicó un poquitito. Miriam me acaba de mandar algo muy interesante que tiene relación con lo que estábamos hablando. Chicos, gracias a todos por los comentarios. Decía que tiene relación con lo que estábamos hablando hace un minuto nada más. Lo voy a poner en el aire porque es muy, pero muy interesante. Perdón, tenía que darle. Qué día que tengo hoy, chicos. ¿Sabes por qué nos cobran tantos impuestos? Argentina está en el podio de los países que cobran más impuestos a las empresas, según el Banco Mundial, y estamos entre los 20 países que más cobran a las personas. El motivo es que tenemos que financiar un Estado inmenso e ineficiente. Hasta comienzo de los años 40, el gobierno nacional tenía solo 8 ministros y 50 direcciones. Casi todo el gobierno entraba en la Casa Rosada. El gasto público no llegaba al 10% de la producción nacional. Y por eso los impuestos eran muy bajos. En la presidencia había solo 23 personas, computando al presidente, al vice, 12 decanes, un chofer, el secretario privado y algunos empleados administrativos. Cuando Perón llegó al poder con el golpe militar del 43, todo cambió. Se inició la gran raviolada. El primero fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, con categoría de ministerio, ocupada por el propio Perón, quien cuando llegó a presidente se convirtió en un verdadero cocinero populista. Creó 5 nuevas secretarías y una que dependía directamente de él, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la famosa CIDE. Más tarde crearon las demás. Con la Constitución del 49, eliminó el tope de 8 ministerios y Perón elevó la cantidad a 19. La Revolución Libertadora los redujo a 16 y la reforma del 57 volvió al límite original de 8 ministerios. Para cumplir, Frondizi transformó los ministerios en 12 secretarías y les agregó subsecretarías. Entonces pasamos a tener 5 niveles: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. Como dice una de las leyes de Parkinson sobre la burocracia, por cada nuevo raviol creado, nacen como mínimo otros 2 debajo de él. Si se amplía la cúpula, inevitablemente se amplía la base de la pirámide. Para colmo, la Constitución de 1994 duplicó las funciones al agregar un jefe de gabinete con sus propios secretarios. Además, volvió a eliminar el límite de ministros y desde entonces se fijan por ley. Así, el kirchnerismo aumentó a 15 ministros y el actual gobierno a 21. Hoy tenemos presidente y vice, un jefe de gabinete con sus propios secretarios, 21 ministros, 85 secretarías, 204 subsecretarías y 187 direcciones. Encima, hay 50 institutos y 91 entes descentralizados. Y en total sumamos 2.965 reparticiones. Y cada uno de esos ravioles relleno de gran cantidad de ñoquis. Por ejemplo, el jefe de gabinete tiene 5 secretarios y uno de ellos tiene más de 1.300 empleados. Si ponemos una lupa en un ministerio, podemos ver hasta dónde llega el absurdo. La Secretaría de Agricultura ascendió con el kirchnerismo a ministerio. Hoy es agroindustria. Y debajo se crearon 5 secretarías. Lógicamente, cada una de ellas se multiplica. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar tiene una subsecretaría de coordinación política y otra de desarrollo territorial. Es decir, van a coordinar políticamente los subsidios que reparten para hacer huertas en todo el país. Más dinero a cambio de votos. El campo argentino produce alimento para 400 millones de personas y es el sector más castigado por los impuestos. Lo que necesita es que le saquen los impuestos extraordinarios y no lo molesten. No necesita subsidios. son demasiados funcionarios que para mantenerse ocupados se piden entre ellos interminables informes y además complican con trámites inútiles a los ciudadanos. Para intentar coordinar todo ese caos, hay un total de 905 unidades de coordinación o articulación. Paralo ahí. En un ratito vamos a seguir con eso. Es muy interesante saber que cuando uno mete la mano en el bolsillo para pagar al Estado algo, bueno, hay un porqué. Sí, siempre hay un porqué. Pero este porqué, la verdad que con lo que acabamos de escuchar, es como que da un poquito de miedo. Decir, ah, bueno, y entonces... que reduzcan todos los gastos que tienen. Y pero sí, pero ya los redujeron. Sí, pero parecería que no alcanza. Bueno, pero entonces vamos. Sí, pero se siguen aumentando las dietas. Bueno, la verdad que es una bola de nunca terminar, de nunca acabar. Creo que lo tengo a Jorge Paz. Vamos a ver si podemos, que hoy estamos con un problemita de conectividad, pero creo que lo tengo bien ahí en línea. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Saludos. Perfecto. A vos y a los oyentes. Perfecto. Querido Jorge, ¿Qué tardecita noche han vivido allí en la provincia de Buenos Aires ustedes con la cuestión de las manifestaciones? Yo le decía, muchos municipios del conurbano bonaerense ayer protestando por el tema de la suba de precios, que es uno de los temas centrales hoy en la Argentina, y particularmente en la zona sur y en la zona oeste. Hubo asambleas, hubo de todo, y allí en la zona oeste particularmente la hubo. Vos estuviste presente en una, ¿no? Claro, una sesión del Consejo Liberante de Hurlingham que tuvo la particularidad que se hizo en la calle, en una de las arterias más importantes que tiene Hurlingham, que es la avenida Julio Roca, frente a las oficinas comerciales que tiene la empresa de Edenor, que es justamente la distribuidora de energía que tiene Hurlingham en el conurbano. Hurlingham y la zona norte. El conurbano tiene esa particularidad que el norte se lo dividió a Edenor y el sur a Edesur, casualmente, que son las grandes distribuidoras, no generadoras, sino distribuidoras de servicio eléctrico. Uh-huh. Obviamente lo que está pasando ahora es que están empezando a llegar las facturas de un aumento que ya fue avisado por todos los medios, inclusive con audiencias públicas, sí, donde las empresas defensoras del consumidor, las empresas energéticas, el ministro de Energía, se fueron pronunciando y quedaron establecidos aumentos que... en algunos casos rozan el 1000 y pico% desde 2015 a esta parte. Uh-huh. El tema es que una vez, una cosa que te lo informen, te digan, audiencia pública y demás, uno la noticia la va mirando de costado, y otra es que efectivamente empiezan a llegar las facturas de tus servicios con esos aumentos instalados. Y no solamente eso, sino que está el aviso para que durante el resto del año 2018 van a continuar los mismos, van uh-huh. a seguir los ajustes, ya no solamente en la electricidad, sino también en el gas y en el agua, y esto impacta ya, imagínate, los bolsillos ya alicaídos de mucha gente. En la manifestación de ayer decían, ¿cómo hago para pagar la luz si no tengo para los remedios, no tengo para el alimento? Claro. Eso se vive en el día a día, y es más, al presidente del Consejo Deliberante y a los concejales casi que los tapó cuando la gente que se manifiesta en la calle no se queda solamente en el tema energético, sino te traslada todas las demandas que hoy les queman y les pesan. Como Jorge, ayer entre algunos comentarios, que siempre no faltan nunca, como todo se politiza en la Argentina. Sí, y todo es político. Sí, claro, por supuesto, desde ya. Pero algunos empezaron a decir que las manifestaciones eran poquitas, de muy poquita gente, y que en general en realidad eran grupitos kirchneristas que iban ahí porque lo quieren derrocar a Macri. Y la verdad que yo, por lo que yo vi, no solamente había partidarios kirchneristas, sino que había gente común y corriente que iba ahí a manifestarse y que no los había llamado nadie, ¿no? Claro. Vamos a decir una cosa. Supongamos que fuera así. Vamos a hacer de cuenta que eran manifestantes todos kirchneristas, sí, ¿no? Como dice. Eso, salvo que alguien me lo diga, que en el Código Penal hoy hay un nuevo artículo que dice ser kirchnerista es tal cosa o tal otra, con esa estigmatización existente... Digamos que son tan ciudadanos como los que no son kirchneristas, como los radicales, como claro, los peronistas ortodoxos, los socialistas, los comunistas, o quien sea ista. O, como digo yo, los autoconvocados, que es gente que no se ve dentro de un partido político, pero va y se manifiesta igual porque tiene la necesidad de decir tal o cual cosa y manifestar su descontento. Y que además una cosa no quita la otra, porque acá estamos planteando un tema que nos implica absolutamente a todos. Y si la manifestación la hacen los kirchneristas o los perros de la esquina de mi casa, me da exactamente lo mismo, porque el planteo es el mismo. El tema de la demanda, el tema es el planteo y la demanda, claro, digamos. El ajuste, vamos a decir una cosa, el ajuste o el tarifazo, llámalo como quiera, impacta en casas kirchneristas, macristas, socialistas, claro, en los que no creen, en los católicos, en los judíos, en los protestantes, en claro, todos tienen que pagar los servicios. Jorge, me llamó mucho la atención ayer el periodismo nacional, los medios nacionales, que no reflejaron prácticamente nada, excepto uno, pero además inclusive hasta los menos oficialistas prácticamente no han reflejado lo que realmente estaba pasando en la calle. No, poca pelota le dieron a la cosa. Están más preocupados por pegarle al gobierno por otro lado o estar del lado del gobierno por otras cuestiones que por ver lo que realmente estaba sucediendo y lo que está pidiendo la gente, ¿no? Hice un paneo cuando volví de la sesión. Uh-huh. Hicimos la cobertura anoche y salimos al aire en el otro programa tuyo. Y efectivamente comprobé eso que decís vos, ¿no? Había una señal de noticias que tenía prácticamente móviles y presencia, no solamente en Buenos Aires, sino había y vi imágenes de Concepción del Uruguay, sí, de distintos lugares del país, y una señal de las de noticias, que es La Nación Más, que sí tenía una mesa de debate sobre el tema tarifario, o sea, tenía que ver con el tema del día. Te estoy hablando aproximadamente 21:30, ¿no? Sí. Y tenía el programa que entre los que participa el periodista Pablo Sirven, para quienes los ubican. Sí. Y había un tema, entonces rondaba el debate, pero no había imágenes en vivo de las distintas manifestaciones. Porque no las había, porque las imágenes en vivo eran de gente que grababa desde su celular o transmitía desde su Facebook Live, pero la verdad que no había medios masivos ni de comunicación que estuviesen prendidos en alguna manifestación. Y otra cosa que me llamó poderosamente... Decime. Un comentario, no me quiero olvidar que a los que dicen había poca gente. Justamente, por ejemplo, la temática que se usó en la Ciudad de Buenos Aires era distintos puntos. Se multiplicaron, no sé, en un par de decenas de puntos, sí, porque justamente no iba a haber una convocatoria unánime en un lugar, como por ejemplo muchas veces Plaza de Mayo. Claro. En este caso tenía que ver con puntos donde ejercer el derecho a peticionar, uh-huh, y en este caso con formato de hacer ruido, por eso llamado ruidazo. Claro, es ahí que no hubo un punto que concentrara a todos, sino que la idea era hacerlo o desde su casa, o desde el auto, como he visto, ayer he visto eso, o desde un lugar en particular que se llamaba a través de las redes sociales a convocarse, pero no era un lugar único e uniforme, ¿no? ¿Qué ibas a decir? A mí me han escrito y me han llamado de diferentes lugares del país, gente que nos conoce, de las diferentes radios, y la verdad que sí, había manifestación. De todas maneras, manteniendo un poco la línea de lo que venimos hablando de los medios de comunicación ahora, todos estos días estoy pispeando, mirá esta palabra vieja, estoy pispeando varios canales de televisión y estoy viendo una señal de cable. Yo lo conozco hace muchos años, cuando era delgado, tenía pelo, era muy joven, Santiago Cuño, que en aquella época pertenecía a las estaciones de servicio de bandera blanca. Bueno, este muchacho sindicalista, además, tiene un programa en La Señal Crónica Televisión, ¿no? Claro. Está bien, cada uno hace lo que le parece, me parece genial, viste, es un programa con mucha gente, él hace su opinión, está criticando mucho a todo el mundo, critica mucho a la nata, pero él hace un personaje parecido a la nata, puteando al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención, por eso me gustaría tener tu opinión. Sí, me gustaría tener tu opinión, porque el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, muy enojado hizo su editorial, que parece que tiene mucho respaldo para hacer una editorial de ese señor, dirigiéndose particularmente a la ministra de Seguridad, diciéndole a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, me chupás un huevo. Así lo dijo al aire en Crónica Televisión, horario prime time. Y la verdad que me chocó, pero terriblemente. Y lo digo desde el lugar de comunicador social. Digo, dirigirte así a una claro, persona que está en el gobierno, desde el presidente para abajo, debemos respetarlos igual. Puede o no nos gustar, no podemos estar... Pero totalmente, me gustaría tener tu opinión, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, es como que el periodista que utiliza... hiciste bien en nombrar a otros periodistas que tienen ese formato, ¿no? De sí, comunicación, busteando, descalificando. Lo que hace con ese accionar es descalificarse a sí mismo. Uh-huh. Digamos, pierde sustento el argumento que tiene. Capaz que uno ni siquiera le prestó atención a por qué argumentaba contra la ministra o contra quien sea, porque al caer en la descalificación, en el insulto o el agravio, lo otro pierde sustento, lo otro queda en segundo orden y nos perdemos de vista. Yo lo que hago por una cuestión de sanidad mental es directamente no ver, claro, y le esquivo a ese formato periodístico. Voy directamente a lo que plantean, argumentan, a los que arman un discurso, pero con números duros, datos duros, que nos permiten razonar, claro, y nos invitan al debate, aún sin coincidir. Cuando se cae en este tipo de periodismo, que ya te digo, evidentemente han marcado un camino un par de periodistas y lo siguen desandando, y evidentemente les da resultado, porque auspicios tienen, espacios tienen, ganan buen dinero con ese formato, bueno, y evidentemente hay público que sigue ese formato. Sí, igual una cosa no quita la otra. Cuando, a veces cuando escucho a un periodista como Cuño por un lado, o a Leuco o la Nata por el otro, no así Longobardi, fíjate vos cómo te lo diferencio, sí, yo creo que hacen discursos así con formato petardista, ¿no? De mucho fuego artificial, muchas veces sin sustento, pero creo que te dicen lo que mucha gente quiere escuchar. Y no tiene mucho, no le ponen una vara periodística alta, sí, el oyente, el escucha, sí, el televidente. No le pregunta por qué lo dice, quiere que le digan tal o cual cosa y con eso se quedan conformes. Es un análisis sociológico del oyente o del televidente. Mira, a mí no me importa si dice la verdad o no, me importa que ataque a tal personaje o a tal otra o a tal idea. Claro. Mientras lo siga haciendo, yo lo voy a escuchar, le voy a dar rating. Bueno, hay que ver las mediciones que tienen. Sí, en sí, radio realmente es un fenómeno sociológico en Buenos, sí, Aires, sí, que Mitre solo, por ejemplo, suma más que todas las sumatorias de todas las emisoras, las restantes, no llegan a tener el rating o el share, en este caso, que tiene Radio Mitre. Sí, igual es un tema, igual es un tema largo de análisis, el tema del rating de las emisoras, sí, de radio, ¿no? Hola, Lázaro, bienvenido. Sí. Te decía que es un tema, porque en realidad hay una cuestión que, esto lo vengo planteando ya hace muchísimos años, que tiene que ver con el acostumbramiento del público. El público, a veces lo subestimamos desde los medios de comunicación. Yo creo que subestimamos demasiado al público. Y el público elige la facilidad, ¿no? La cosa práctica. ¿Y qué es lo práctico y lo fácil? Decimos que está Mitre, nos quedamos con Mitre. Pero vos escuchás a veces en la calle que te nombran a una radio que vos decís, esta radio no la escucha nadie, ¿cómo podés escuchar eso? Y sí, la escuchás porque te gusta y tiene que ver con el gusto de la gente. Y está bien eso. Yo la verdad que en eso no hago mucho planteo, porque creo que no debemos subestimar al oyente o al televidente o al lector, que es finalmente el que va a decidir, el que nos va a poner ahí arriba o nos va a poner muy abajo, ¿no? O directamente no nos pone en ningún lado. Pero bueno, yo quería plantear este tema porque sí, decime. No, igualmente todo lo que planteaste anteriormente es algo que es evidente. El blindaje periodístico que tiene el gobierno, esto es real. Ahí, o sea, quería llegar, sí. Es innegable. Porque, te quiero decir una cosa, a ver, analicen la tapa de los diarios de ayer y anteayer, donde figura ni siquiera un recuadrito en la portada de los familiares de Lara San Juan que tuvieron una audiencia pública con el ministro Awad en el Congreso. Tal cual. No hay. Tal cual. No hubo repercusión. Uh-huh. De hecho, recordemos que hay 44 argentinos de los cuales no se sabe nada, en una misión que no se sabe nada, no se sabe por dónde anduvieron. Hay un montón de enigmas planteados en este tema y no es noticia, no es, ya no que es tapa. No hay tratamiento, no hay análisis, no hay nada. Esto hubiera pasado en otro gobierno, no voy a decir la anterior, en otro gobierno cualquiera X, y esto es causal, por lo menos, de renuncia de un ministro del área, sí, en este caso sería el de defensa. Bueno, el tema no tiene recorrido. El fin de semana pasado, la revista Noticias, que es muy importante en Buenos Aires, lanzó una denuncia fuertísima contra el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovny, como que ha blanqueado, sí, dinero, se vio obligado prácticamente a blanquear un dinero, sí, porque de haber prosperado ese dinero sin blanquear, seguramente hubiera tenido una causa penal en contra e inclusive que le hubiera costado la prisión. Bueno, sí, esta noticia, hoy, el gobierno la toma como una filtración. Vamos a ver quién filtró esta noticia. No dice si es verdad o mentira. Están entrándole una causa a funcionarios de la AFIP para ver quién filtró la noticia. Lo mismo que pasó con el periodista Berbisky, que en aquel momento escribía en Página 12, y filtró la noticia que el hermano de la familia presidencial había blanqueado dinero también. Sí, en el blanqueo aquel que se votó junto con la famosa reestructuración, no me sale la palabra ahora, para con los jubilados, la reparación histórica. La reparación histórica. Que se votó, te dijeron, che, vamos a votar la reparación histórica, pero me tenés que votar el blanqueo. Uh-huh. Digamos, era una ley que estaba atada en un paquete. Sí. Una cosa no iba sin la otra, ¿cierto? Bueno, hubo familia presidencial que se acogió a ese blanqueo, cuando claramente la ley dejaba al margen a los familiares de la gente que estaba en funciones. El presidente Macri, con un decreto, modificó esa ley y hubo familiares que se pudieron acoger a ese blanqueo. Esa noticia no trascendió, salvo por el artículo de un periodista que hoy ya no escribe más en ese diario, o sea, ese diario no lo tiene más como parte de sus periodistas, y uno se pregunta entonces, ¿por qué? ¿A título de qué? Bueno, ese es el famoso blindaje mediático que tiene el gobierno del presidente Macri. ¿Qué es un dato duro y objetivo, no descalifica. Sí. No, es un dato duro, es objetivo, esto pasó. Cortito, Jorge, te pido, ¿qué opinión te merece la respuesta casi soberbia de Peña diciendo los precios no se modifican, los aumentos no se modifican, como diciendo, acá se hace lo que decimos nosotros? Y bueno, mira, primero vamos a decir una cosa. En algo tiene razón el jefe de gabinete Marcos Peña. La gente, con su voto en el 2015 y reafirmándolo en octubre del año pasado, le dijo al gobierno, ustedes tienen que manejar las riendas del país. Claramente. Sí. Esto es otro dato duro más innegable y objetivo. Sí. Macri ganó con el 51% en el balotaje y el PRO casi obtuvo casi el 39% de los votos sumados en todo el país en las elecciones legislativas. Ese dato duro dice que hay que hacer lo que dice el gobierno. Lo que podríamos decir nosotros desde acá de la prensa o la gente es decir, che, mirá que también se pueden equivocar. A mí me preocupa que tomen deuda. A mí me preocupa que se endeuden a 100 años. A mí me preocupa que la deuda es para gastos corrientes y no para un gasto de infraestructura especial. Entonces, ¿en qué momento te lo digo? El presidente en el primer discurso en la Asamblea, cuando tomó el poder, dijo, quiero que me marquen los errores. Bueno, si este no es el momento, dentro de una Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores, dentro de los consejos liberantes, la legislatura provincial, decirle, hey, me parece que estás equivocado por tal y tal cosa, creo que el camino sería este, y debatirlo, no te digo que tenga razón la oposición, sino debatirlo dentro del recinto, pero ¿cuándo si no es ahora? Claro. Entonces, ciertamente tiene razón el jefe de gabinete, pero por otro lado, se puede equivocar, y si se puede equivocar, bueno, abiertos al debate para poder corregir a tiempo un rumbo que en este momento, para mí, esto es mi forma personal de ver las cosas, le está provocando más daño que beneficios a gran parte de la población. Los ingenieros están invadiendo los países y los están gobernando. Ahora también va a pasar en Cuba, sí, que Miguel Díaz-Canel, este ingeniero de 57 años, como se publica hoy en todos los medios, ya es el próximo presidente de Cuba. ¿Qué nos depara el futuro? Dios dirá. Eso lo vamos a estar hablando la próxima vez que te estemos convocando, Jorge, para Golpe de Oído. ¿Te parece? Sí, es un hecho histórico, es el que acaba de marcar, efectivamente. Es la primera persona que no es de la familia Castro, después de la Revolución del 59, que accede al poder en ese sistema tan particular y tan de tantas singularidades que es el sistema cubano, tanto político como económico, pero para la próxima lo podemos hablar. Algo capaz que esté cambiando. Jorgito, que tengas una hermosa jornada, buen fin de semana y nos vemos en la FM. Por favor, un abrazo grande. Sergio, saludo a los oyentes. Chao, Jorge. El mejor golpe. Gracias. Lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos.

ella que no quería que le mande flores, pero él insiste, insiste, siempre que insiste. Y le termina diciendo: no te podés. Mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños. Porque no puedo hablar contigo. Pero qué raro, ¿no? Besos, en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, cada país tiene los puntos que se merece. En la mañana, te recuerdo, me calientas tu sonrisa. Cuando despierto, es mi placer, José. Mi niño lindo, yo te juro que cada día te veo más cerca. ¿Alguna vez le hiciste un pate? Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Dale, ¿cómo andas, Chivín? Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte mis sueños, que me levantes a besos. Mi lugar está lejos para encontrarnos los dos. Con amor. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. El día que vos me lo diste roto, ¿era porque te habías caído? Bueno, ahí estamos, en este momento retro, me encanta, ¿eh? Matías, muchísimas gracias, ¿eh? Muy interesante lo que me plantea Mati, que me dice, bueno, otro análisis excelente, muy bueno, pero hay gente que hace oídos sordos y defiende este gobierno corrupto justificando que los anteriores eran corruptos. O sea, sí, tal cual, sí, bueno, todos los gobiernos se cuecen con las mismas... en las mismas aguas. De Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba. Ay, qué lindo. Estamos hablando de Cuba y nos vamos a ir para la zona donde está nuestra amiga Aide Ramírez Gómez. Silencio, por favor, en la sala. Vamos a hablar con la señora Aide Ramírez Gómez. Ya la tengo en línea. Ahí la tengo en línea. A ver si nos escucha. Vamos a ver si. Señora Aide Ramírez Gómez, muy buenos días. Sergio Miranda la saluda desde Argentina Gay Radio. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Muy bien. ¡Ay, que la encuentro de muy buen humor hoy! ¡Buen día! Escucha. A ver, escucha. Soy una lechuga, tengo muchas hojas y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y eso. Muchos minerales y sirvo en ciertos casos con pues, muy bueno eso, ¿qué es eso? Me encanta. Vengo al verdurazo, Sergio. Me encanta. Me encanta, Aide, qué buena, qué creativa que está, Aide. Sí, dos bolsas nos trajimos con la Marta. Recién llegué, viste que ya me estaba listando. Ajá. Y ayer también fuimos, hicimos dos rondas. Un verdurazo ahí. Espere, a ver, escúcheme, ¿me puede explicar? No estaría entendiendo bien. ¿De qué me está hablando que fue a comprar verduras? No, viste que por todo este quilombo que hay en el país, que se prende fuego, todo fuego, que bueno, parece que no sé qué problema, qué enfrole hay con la gente que hace las verduras. Sí. Y, no hay bueno, gente que... Escúcheme, espere. Como 30.000 kilos de verduras, está lleno de gente, o sea, bueno, que pero, a las 3 de la mañana que bueno, están. Ah, sí, ahora caigo. No, pensé que andaba robando. Escúcheme, no, pero no hay gente que hace verduras. No, y de a poco la fabrican, ¿está claro? Cosechan. ¿Me explico? Sí, Sergio, no soy pelotuda. Yo sé que la verdura crece en la tierra. Ah, bueno, muy bien. Escúcheme, usted desde que está con Irma, ¿cómo anda Irma todo esto? Mira, con Irma estoy ahí de los pelos. ¿Por qué? Capaz que mañana o el lunes va a estar por casa, porque te acordás que la Irma vino a hacerle un gualicho a la Paqui para que, digamos, sea lo que es, hombre, claro. Y no, sí, está, no estamos sea enterado. La mujer, digamos. Estamos enterados del tema, sí, por eso lo estoy siguiendo de cerca el tema. Claro, estuvo dos días, viste, con la sangre de la gallina tirada, me dice Aide, tiene que estar dos días. Ajá. Los dos días estuvo, viste que el día que vos llamaste estaba la Irma acá en casa. Claro, por eso le pregunto, porque me preocupa la Paqui. Bueno, la Patti se levantó del gualicho más mujer que antes todavía. Lo que pasa es que le pusieron una gallina, tendría que haber puesto un gallo. Sí, vos sabés que no te rías, Sergio, porque yo no me río de tu desgracia, ¿eh? No sé qué carajo te reí. Pero no sé, no. Ay, qué carajo te podrido. Pero yo le estoy hablando... A ver, no me parece que no es una desgracia, y de... No es una desgracia. 5 lucas entre todo el barrio estuvimos juntando para que ella haga los velones y la plata de ellos y para las entidades que tiene ella, los espíritus. No tiene nada. 5 lucas. Pero no tiene nada. 5 lucas perdimos. No tiene nada. 5 lucas. Es que se jode. No tiene. Eso es una mentira grande como una casa. Mire que alguien va a estar poseído por un demonio y mucho menos por un demonio que travesti. Déjese de joder, Aide, por favor. No, Sergio, ¿vos no crees en los demonios? En usted creo. Anda dentro del Congreso, lo vas a ver en directo, vas a ver. Tiene razón, ¿vio ese que andaba escondiéndose detrás de las cortinas haciendo la B de la victoria? El tipo se escondió para no dar quórum ayer. No, ese, mira, Sergio, la Irma no se equivoca, lo que pasa es que yo la llamé. Viste que la Irma me dice todo, me dice, sí. Por eso yo no me hago tanto problema, ¿viste? Porque ella me dice, mira que nos vamos todos al muere, viví mientras pueda, me dice ella. Yo le hago caso, ¿viste? Claro. Así que ella no se equivoca nunca, Sergio. Entonces yo la llamo y le digo, che, mirá, la Paqui con el gualicho que le hiciste se levantó más mujer que nunca, se pinta más que antes. Claro. Antes era Beatriz Salomón como se pintaba, ahora piñón fijo directamente. Así que yo le digo, solucioname esto, le digo, ¿cómo puede ser si vos no te equivocás? Claro, tal. Dice, mira, la plata yo no te la voy a dar porque ya está girada a las entidades. Lo que sí puedo hacer yo es ver por qué pasó lo que pasó. Y me dice, seguro que la gallina era tortillera, la que consiguieron ustedes. ¿Cómo la gallina tortillera? ¿Qué está diciendo, Aide? Claro, Sergio, le digo, ese puede ser, le digo, porque no sabemos bien, viste, digamos, en ciencia, ¿cómo se dice? Científicamente. Ese. ¿Cómo es más o menos la gallina? Le digo, yo no, ¿cómo voy a pedir? No, dice, ustedes tienen que estar atenta, dice, porque capaz que era una gallina tortillera y vos le pones homosexual, digamos. No. Una sangre de la gallina tortillera y no. Se pone más mujer todavía. No, escúcheme, mire, con respecto a eso yo le voy a decir, porque a mí me parece que la Irma la está cachando a usted. Mire, le voy a explicar algo. En el reino animal no existe la diferencia de sexos, es decir, no es que la gallina sí o sí se relaciona con el gallo y el gallo sí o sí con la gallina. Puede existir que una gallina se quiera relacionar con una gallina, un gallo con un gallo. De hecho, pasa mucho en otros ámbitos. Así que, ojo con eso, porque es muy probable que la gallina también. Ellos no miden la cuestión de la diversidad sexual, es decir, si es gallina o es gallo, si es pato o gallareta. ¿Lo entiende, Aide, o no lo entiende? Sí, eso tenés razón, que son los animales son todos degenerados. Ahora, no. Los seres humanos no tenemos que ser degenerados como los animales. Pero no es eso, no es degenerado. Acá me está diciendo Matías desde Córdoba. Ahora le tengo que contar algo. Que vaya a defensa del consumidor, dice usted. No, porque yo ya hablé con ella y ahora tenemos que conseguir la gallina, pero que sea una gallina normal y no tortillera. Entonces nos vamos a ver con la Estela, la Marta, todo, ponernos en campaña para buscar una gallina como la gente. ¿Y cómo se va a dar cuenta que no es tortillera? Y otra vez le vamos a hacer gualicho. ¿Y cómo se va a dar cuenta si no es tortillera? Y la vamos a sacar a pasear, le presentamos los gallos y vamos a ver cómo ella se va dando, digamos. Si tira más para el tortillaje, ya está, la desechamos. La hacemos en guiso, no hay problema. Escúcheme la cosa, van a venir, escúcheme, prepárese con Irma, vaya avisándole, porque va a venir gente de Córdoba a Buenos Aires, aquí a G Radio, y una de esas personas que viene tiene problemitas. Tiene muchos problemitas, pero hay una de esas, no lo voy a nombrar, pero tiene problemitas, a veces está medio bajoneado, tiene problemas amorosos, le gusta todo, va al frente como loco, así que dígale a Irma que se vaya preparando porque cuando venga la gente de Córdoba va a tener que atender a uno. Sí, yo le digo que con toda la ley y con los ojos cerrados que vaya. Mirá, yo la conozco a Irma desde que era así joven y feliz, no como ahora. Ella me dijo, mirá, vos haces lo que quieras, casate y tenés hijo, pero te vas a cagar la vida. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué así? Dice, yo ya lo pasé, me dice. Pues ella se casó re joven, a los 14 ya estaba. No, tan joven. Sí, tiene 3 hijos. Y dice, mira, dice, mis hijos, dice, yo los quiero todo bien, dice, pero no, es pa' quilombo, me dijo. Y el Hugo tiene problemas y, bueno, todo lo pegó, Sergio, todo lo pegó. Dice, el Hugo va a ser un borracho de mierda, va a tener unos hijos que no te va a servir ninguno pa' mierda. No. Porque es verdad, Sergio, no es porque sean mis hijos, pero no sirve ninguno pa' mierda. No, Aide, no hable así, no hable así de esos chicos. Por favor, hablando de su familia, está muy silencioso ahí en su casa hoy. ¿Qué pasó? Porque estoy sola, Sergio. No, ¿y qué pasó? ¿Se fueron todos? Lo llevó la Paqui al colegio, así que estoy como una reina. Estoy acá, estaba escuchando todo lo que hablaba en la radio vos con el programa y todo, el tipo que habló del político. El tipo no, Jorge Paz. Hablando de tortillera y de gallinas, tortillera y todo eso, todo ese tema. Sí. Que a vos te gusta, ¿viste? Sí, me encanta, sí. Bueno, ¿viste que la Oriana Sabatini, el quilombo que hubo? ¿Otra vez con Oriana Sabatini? ¿La tiene con Oriana Sabatini? ¿Usted qué tiene contra la gente homosexual? No, dijo que era homosexual, Sergio. A vos te van a hacer juicio, vas a ver. Usted empezó con eso el otro día. No, ella dijo que re daría estar con una mujer, pero todavía parece que la chichi no frotó, digamos. ¿Cómo la chichi no frotó? ¿Qué está diciendo? ¿Se está escuchando las cosas? Es asquerosa, Aide. Claro, ella está ahí como cerca de la batidora para hacer la torta, pero todavía no hizo la torta. Está cerca de la batidora. Ahora parece que quedó en un embotellamiento, así una manifestación del Uber, ¿viste? Ajá. De los tacheros. Sí. Bueno, parece que hubo quilombo porque pensaron que donde ella viajaba era un Uber. Y no era un Uber. Entonces empezaron a los piedrazos, casi la hacen torta, ¿viste? Aide está cada vez peor. Usted está cada vez más mal, Aide, en serio se lo digo, ¿eh? Se ríe, se caga de risa. Ay, Dios mío. Bueno, escúcheme, ya tengo que ir cerrando el programa. ¿Estuvo escuchando el programa? ¿Le gustó hasta ahora? Sí. A mí me gusta escuchar, digamos. Bueno, yo escucho todo, Sergio. Me gusta estar, digamos, en, como dicen ahora, en onda. Me gusta saber todo lo que pasa. Muy bien. Escuche, si se pierde algún programa nuestro, puede entrar en nuestra página, en agradiotv.com, o en Golpe de Oído, allí en Radio Zenit. Va a escuchar los programas grabados. Están todos los programas grabados, quedan ahí. Inclusive, cada vez que hablamos con usted, también está grabado ahí para que los pueda escuchar de nuevo, ¿sabe? Sí, yo me escucho a veces, digo, que, digamos, ¿qué celebro, no? ¿Qué? Yo me escucho a mí misma, digamos. ¿Pero qué es lo que celebra? ¿Qué es lo que celebra? Porque yo tengo eso ya de chiquita. Ajá. ¿Viste? De que porque mucha gente me dice, no, porque vos tenés que ir al psicólogo, porque está muy nerviosa. Porque digo, mira, el psicólogo anda vos, yo me psicologeo, Sergio. Me siento ahí, curso, y me psicologeo, digamos. Se psicologea. O sea, yo me escucho a mí misma, ¿vos entendelo más o menos? Sí, yo la entiendo todo, pero lo que no entiendo, bueno, no importa, ya está, no le voy a preguntar, me está enredando, me está haciendo un quilombo en la cabeza, pero de todas maneras, igual no, yo le agradezco. Usted piensa que usted es muy inteligente, se escucha y se cree, se escucha linda. Yo me escucho y digo, que hay que tener el cerebro bien puesto como para decir las cosas que yo digo en la radio. Por eso la gente me dice, vos, Aide, decí la justa lo que tenés que decir. Ajá, y sin tirar para atrás, porque viste que ahora todo el mundo está tirando para atrás. Sí, pero escuche. ¿Dice una cosa? Celebro, ¿usted qué es lo que celebra? Porque dice celebro, ¿qué es lo que está celebrando? Ay, Sergio, no entiendo una bosta. El cerebro que yo tengo, digamos, la cabeza, Sergio, la cabeza. Ah, cerebro con R, no con L, cerebro. Sí, porque vos escuchás la tele, ¿viste? Ah. A mí lo que me gustaría estar en el programa de Coso, ¿viste? Que ahora están... ¿De quién? Prende la tele la mañana a la noche y están todas sentadas hablando, eso me gustaría a mí. Panelista quisiera ser usted. ese panelista. ¿Viste Coso, Los Ángeles, el programa Las Cotorras? Ajá. Ah, sí. Bueno, algo así. Escucha, acá me está preguntando Lolo Ramos, desde Zenit, allí en la provincia de Córdoba, si escucha el programa de él a las 20, Maldito Closet. Sí, sí, yo escucho todo, Sergio. Bueno, escúchelo porque mire que en cualquier momento la van a llamar, ¿eh? Sí, sí, yo le mandé mensaje la otra vez. Sí, ¿sabe que me dijeron que usted ya, ahora, hoy por hoy, es muy popular en la provincia de Córdoba? Sí, a mí no, pero me quieren acá también, Sergio, por todos lados, dice, y ven acá en el barrio. Ajá. Todas, el otro día tuve, también tengo en Frole, ¿eh? Sí, bueno, acá el señor Matías, el otro día dice que no sé qué le quiere hacer juicio, que le va a mandar abogados, no sé cuánta cantidad de cosas, dijo, estaba un poco enojado con usted. Mirá, la gente, ¿qué me va a hacer juicio? Ya te dije, Sergio, yo no tengo nada, tengo solamente mi casa. En mi casa no vale una bosta, así que si quiere le doy mi marido, a mis hijos, todo. No, pero no, porque escuchó que usted había estado... Ah, no tengo nada, sí. Bueno, pero Matías escuchó que usted había estado robando, que había estado haciendo cosas ¿cómo se llama? Asaltando casas de electrodomésticos y que tenía artículos de electrodomésticos y qué sé yo en su casa, y ellos le llamó la atención. Yo le quise explicar, pero no pude explicarle muy bien. Mira, Sergio, acá son todas piolas, son todas, ¿viste? Como dice la Irma, a mí la que me dice la Irma. Ajá. Mira, vos no mataste a nadie, que es lo único que no se puede hacer, porque, escuchame una cosa, sí. La gente está mucho, se hace mucho la pilla, ¿viste? Sí. Y bueno, que vayan ahí, que saquen a toda patada los chorros estos, de los políticos y todo. Todo el mundo roba, Sergio, acá. Bueno, vos sí. Fijate, el otro día te lo dije, en los country... Sí. Se cagan matando, se roban entre todos. Entonces, si roba un rico, ¿cómo no voy a robar yo que no tengo? No se ponga mal, no me llore, Aide. No, no me... Sabe que me puede cuando llora. No me llore, Aide. Porque a una le da bronca, ¿pero qué? Bueno, no... Todo lo hago por mis hijos. Mi amor, me parte el alma, Aide. Estela, pasá que está la chapa ahí, cerca del gallinero. Sácala de ahí. ¿Qué se hace? ¿Qué chapa? ¿Qué habla? Pasá, que estoy hablando por radio. Ay, Dios. No, la Paqui se fue a llevar a los chicos al colegio. Ah. ¿Qué quilombo? Hola, Sergio. Hay? Sí, ¿con quién está hablando? ¿Quién llegó? ¿La Estela? Sí, está con un problema. ¿Qué le pasa? Cuénteme, ya quiero saber. Está con un problema en la cosa, digo, en la... ¿Cómo es? La chucha. ¡No! Sí, así camina como cerradita. Como ahí dice, tiene la siestitis. No, dice que cistitis. Pica de agota. No, escúcheme, cistitis, no siestitis. Sí, dice que pillan de agota, ahí se fue corriendo al baño la marca. ¡Qué mala que es! ¡Ay, Dios! Mire, cistitis tiene mi amigo Juan. Esto es cistitis, es otra cosa. Bueno, escuche, Aide, me la tengo que dejar porque se me fue el programa. Pórtese bien. Me mata, Aide, me mata. La quiero... ¿Sabe qué? A pesar de que usted es tan mataputo, yo la quiero mucho igual. Así que le mando un beso enorme. Yo no los mato, Sergio, lo dejo vivir, los curo. Y dejó toda la jotita ahí hasta la puerta del baño. Ay, no, qué mala. Dale, que... Chao, Sergio. Chao. Voy a cambiar los pañuelos a la Estela. Qué yegua, que la quiero mucho. Le mando un beso muy grande. La llamo en la semana, ¿sabe? Cuídese. Chao, Sergio, chao. Chao, querido, chao. Ahí estábamos, ¿eh? Con Aide Ramírez Gómez. No, me mata. Aide es una... La verdad es una... Es guacha, es turra. Es turra, pero la queremos así como es. ¿Qué va a ser? Es lo que tenemos. Pero igual, miren, yo les voy a decir la verdad. No lo hace de mala, ¿eh? Ella es así. Pero no tiene para nada, tiene maldad. Yo la conozco, miren, la verdad. No tiene nada de maldad. Bueno, Dios mío, se nos fue la mañana, se nos fue volando, ¿eh? A ver qué me dice acá Vanessa. Es una grosa, la amo. Decir, ay, sí, ahí está escuchando. Igual ahora le vamos a mandar, gracias, Vane, mi vida. Sí, es una grosa, y es una grosa. Bueno, le quiero mandar un cariño enorme, enorme, a Claudio Marín. Un genio, Claudio, nuestra voz. Muchísimas gracias, Claudio. Te queremos mucho de verdad, un genio. ¿Por qué será que los humoristas No tienen el mismo humor fuera de una cámara o de un micrófono. Detrás de una cámara o detrás de un micrófono. Son muy diferentes. Son muy distintos. Son personas más calladas, más retrotraídas. Hasta incluso parecen tristes algunos, ¿no? Pero es el humor, ¿no? A los locutores nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, no tanto. Pero el humorista, yo, ¿sabes qué? Lo reflexionaba el otro día y pensaba, debe ser porque están todo el tiempo maquinándose y pensando qué cosa graciosa van a hacer. Pensar en cómo hacer feliz al otro, ¿no? Qué maravillosa tarea la de hacer reír. Eso habla de que el corazón de los humoristas es mucho más grande, pero mucho más grande de lo que pensábamos. Bueno, hemos llegado casi al final, nos quedan todavía 4 minutos. Hoy no le dimos bola a los diarios, Muy intenso el programa. Y teníamos más notas y no las pudimos hacer hoy por falta de tiempo y todo lo demás. Pero bueno, quiero contarte, sí, que J Balvin, o Balvin es, ¿no? Sí, el que hace música, causó revuelo por un videoclip con una pareja de lesbianas, sí, el cantante. Se pronunció bastante, ¿sí?, a favor de la diversidad sexual hasta el momento, pero nunca lo había incluido explícitamente en sus proyectos o en sus videos. Bueno, ahora apareció un video donde dos chicas se pegan un beso, te digo, que se comen la boca de una manera impresionante. Un cariño grande para mis amigos de Caracol, un abrazo enorme, los recuerdo con mucho afecto. Después les voy a traer aquí algunas notas periodísticas que me han hecho en algunas radios en el mundo, ¿sí? Justamente los chicos de Cadena Caracol también me han hecho alguna vez una entrevista, fue muy, muy agradable. A los muchachos de la mañana, sí, que hacen radio allá. Bueno, se trata de dos chicas que se acarician. Bueno, ¿cómo se dice? ¿J Balvin o J Balvin? Algo así es, ¿no? Bueno, este muchacho que hace reggaetón, ya lo conocen ustedes. Se muestra allí por primera vez dos chicas que se besan. Esto habla de una apertura en el mundo ya, ¿no? Están hablando últimamente mucho de estas cuestiones, así que me parece muy bien. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a la nueva generación de videoclips al mundo. Amigas y amigos, quiero recordarles que estamos en vivo a través de Punto Zenit Radio, provincia de Córdoba, para todo el mundo, a través de sus ondas hercianas virtuales. Porque están las ondas hercianas, las que transmiten a través de la frecuencia modulada o de la amplitud modulada, pero ahora hemos rebautizado, les hemos puesto hercianas virtuales porque me parece que es lo más lógico, ¿no? Porque somos virtuales. Quiero avisarte que mayo va a tener novedades en AG Radio. Y también en Punto Zenit Radio. Estamos en agradiotv.com. Entrá, lee las noticias, que todos los días actualizamos nuestro portal de información allí en agradiotv.com. Avisale a tus amigos. ¿Sabes qué? Compartí nuestras noticias. Compartilas en tu muro. Ayúdanos a seguir creciendo. Radios.com, con doble D, radios. Ahí estamos para que Aptra nos pueda poner en los primeros lugares como las radios más escuchadas, tanto Zenit como Agradio.Zenit. Muy bien, felicitaciones, Lolo. Felicitaciones, te estuve viendo el ranking. Yo miro mucho, yo soy muy estadístico. Me encantan las estadísticas, ayudan mucho las estadísticas. Así que muchas gracias, de verdad. Compartan nuestras noticias. Díganle a sus amigos que le pongan me gusta a nuestra página, ¿sí? A AG Radio Oficial. Nos van a encontrar en Twitter como AG Radio Tweet. Nos van a encontrar en Instagram como AG Radio Oficial, nos van a encontrar en Facebook como AG Radio Oficial, nos van a encontrar en todas las redes sociales. AG Radio TV, así se llama nuestro canal de YouTube, donde tenemos videos exclusivos. Nuestros videos son nuestros, exclusivos, ¿eh? Son creados por nosotros mismos. Bueno, en realidad fueron creados por nuestro anterior productor, director, Ezequiel. Así que véanlo, ¿eh? Porque es un trabajo maravilloso. De primer nivel, ¿sí? Que además yo puedo seguir metiendo ficha a nuestra propia radio, hacerme autobombo. Es la única radio gay que tiene un canal de televisión gay con productos propios, ¿eh? Los generamos nosotros a nuestros trabajos. Los generamos nosotros. ¿Está claro? Producción propia. Ya no sé si vamos a seguir generando, pero por lo menos lo que se ha generado durante todo el año pasado, está muy bueno que lo vuelvas a ver. Ahí tenés de todo, ¿eh? Tenés de todo. Hay predicciones astrológicas, tenés un microprograma que quedó inconcluso, pero esa era la idea, sobre la historia de AG Radio. Tenés un videoclip acerca de quiénes somos. Hay la Marcha del Orgullo de 2017, está hecha en un videoclip maravilloso de 25 minutos que es imperdible, una producción impresionante, ¿sí? Bueno, mirá el canal de YouTube de AG Radio TV, te va a gustar, ¿eh? Dejanos tus comentarios y acordate de descargarte la aplicación de Punto Zenit Radio en tu Play Store, desde tu Play Store en tu teléfono. Descargate la aplicación de Argentina Gay Radio, así nos vas a encontrar en tu Play Store para tu teléfono y nos llevas a todos lados. Yo escucho las dos radios en mi teléfono, tengo las dos descargas hechas y voy alternándola como hace Matías también, ¿sí? Chicas, chicos, todos los que están del otro lado, gracias por seguirnos todos los días. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida, sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero. Así que sonrían, besen y abracen y recuerden ser feliz, aunque sea por orgullo. Mañana, en el mejor día de la semana, volvemos a estar con ustedes. A la gente de Zenit, ponemos punto final para el programa de hoy. Conexión afuera. Ah, saludos a las radios que también repiten Zenit, que ya me enteré que también nos escuchan, ¿eh? Un beso grande para todos. Chau. Son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti.